Cuando yo sea libre de todo lo irreal, entonces volaré cual águila real. Y si he comprendido mi destino sin igual, realizaré la cumbre alcanzar. Realizaré la cumbre alcanzar de la más alta montaña, la cima alcanzar. Y al fin de todo, cuando duerme en plenitud, estaré esperando. Ha!